Desde el Salón Báltico de San José estamos con la secretaria de San Martín, Carla Clark, que nos va a contar las nuevas medidas del SUTE. Bueno, primero que nada tenemos plenario, viernes departamentales en la tarde y el sábado el plenario provincial. Ahí obviamente tenemos que construir junto a las escuelas la mejor propuesta posible para continuar en la lucha. Y desde la conducción vamos a promover el paro de 96 horas, perdón, la instalación de la carpa. El paro está planteado, si bien son 96 horas, pero en una modalidad de regionalización o burbujas, porque entendemos que impacta fuertemente en el bolsillo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, por eso se propone esto de regionalizar para que sea solidario, para que todos los departamentos se puedan adherir, para que sigamos fuerte con la medida del paro y que el gobierno entienda que esto no se ha terminado, que necesitamos que se reabra la paritaria con una propuesta acorde a la inflación y a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y con respecto a la carpa, ¿a partir de qué día sería o la semana que viene? ¿Cómo viene ese tema? Bueno, eso es una propuesta que se ha elaborado desde los distintos secretariados departamentales para bajar a las escuelas y las escuelas serán las que van a decidir. Pero entendemos que después de los 96 días, las 96 horas de paro, tendría que instalarse la carpa. Esto estaría previsto para la próxima semana, por eso el plenario es el sábado, porque necesitamos definir antes de la semana que viene cómo continuamos el plan de lucha. Bueno, eso sería todo desde el Salón Báltico. Muchas gracias, Carla Clark, secretaria general por San Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes que siempre están presentes.